Música de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en este programa especial, la transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que hacemos todos los viernes en las temporadas regulares del organismo sinfónico más antiguo del país. Soy Francisco Aragón y le agradezco infinitamente el que nos sintonice por el 90.5 de frecuencia modulada XHRV y también en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Agradezco infinitamente también el apoyo técnico de quienes hacen posible que esta transmisión llegue con toda la calidad posible hasta sus hogares o hasta sus autos o en donde pueda sintonizar la radio, ya sea por la frecuencia modulada, ya por la red, en todos los sitios del mundo donde se pueda escuchar esta transmisión. Saludo con mucho gusto a nuestro ingeniero Benjamín Castro Carreta, quien se encarga de la microfonía y la mezcla en el audio, y a todo el staff de Radio Universidad Veracruzana, como son Antulio, como es Marisol, como es Alan y como es Aldo, que ya se encuentran por ahí justamente en la producción de este concierto de la Sinfónica de Jalapa, que transmitimos en vivo desde el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana. La noche de este viernes 24 de febrero es una noche muy interesante, dado que vamos a escuchar una de las obras más importantes que los audiófilos de la música clásica tienen como un referente muy importante en cuanto a las obras sinfónicas se refieren. Me refiero a la obra de Gustav Mahler, que es la Sinfonía número 1, que será, digamos, a partir del intermedio, donde escucharemos esta obra completa, grandilocuente. Y escucharemos en primer término lo que fue uno de los movimientos de esta obra, que se llama Blumen, que quiere decir florecillas en alemán, y que originalmente integraba a esta sinfonía. Entonces no eran solamente 4 movimientos, sino 5. Sin embargo, en algún momento, cuando Gustav Mahler decidió hacer una revisión de esta obra, decidió omitirla para dejarla justamente en los 4 movimientos que conocemos ya en las grabaciones, ya en los conciertos en vivo. Pero le comento, lo que vamos a escuchar en primer término de Gustav Mahler es esta pequeña obra, Blumen, que le comento era un movimiento adicional que Mahler escribió como música incidental para una obra de teatro. Sin embargo, posteriormente Mahler retiró dicho movimiento y en la actualidad casi nunca se interpreta, incluyendo este movimiento con la sinfonía, aunque se oye con cierta frecuencia por separado. Esto tiene que ver justamente con cómo lo integra el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Alan Franco Marcelletti, el hecho de no solamente brindarnos la obra como la dejó Mahler al final, con los 4 movimientos, sino interpretar en primer término esta obra, que también es este primer movimiento, Blumen, y que de alguna manera es un hito que se interprete de este modo. Por lo regular, todas las sinfónicas del mundo solamente interpretan los 4 movimientos de la obra de Gustav Mahler, pero en este caso la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará este movimiento adicional que Mahler pues omitió ya para dejarla con 4 movimientos, la Sinfonía número 1. Después de este movimiento que inicia el concierto de la Sinfónica de Jalapa, vamos a escuchar también una obra interesante y que es justamente un estreno en Jalapa. Me refiero al concierto para oboe y orquesta de Ludwig August de Broom. En esta ocasión tendremos como solista a Isaac Duarte en el oboe y ya finalizaremos el concierto con la obra propiamente dicha de Gustav Mahler, la Sinfonía número 1, también llamada T. Titán. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna y estamos viendo cómo el público, a pesar de que es un día festivo y a pesar de que en Xalapa, Veracruz, tenemos unos días de asueto que coloquialmente se le llama un puente, en la Universidad Veracruzana regresaremos a laborar hasta el jueves próximo, jueves 2 de marzo, y pensábamos que justamente porque es un puente largo, pues mucho del público que asiduamente viene a los conciertos de la Sinfónica de Xalapa no iban a estar esta noche. Sin embargo, vemos que la sala está llenándose. Me parece que estamos hablando que ya estamos como un 60% de la capacidad de la sala, y esto habla que hay personas que no se quisieron perder esta hora, porque le comento, no es tan recurrente escuchar en vivo que las orquestas sinfónicas de Xalapa puedan abordar la música de Gustav Mahler por toda la complejidad que implica esta obra. Bueno, Gustav Mahler justamente no es un compositor fácil, no quiero decir que los demás sí lo sean, sino que implica un parteaguas en la música sinfónica, y que a veces incluso se necesitan instrumentos adicionales que no son tan comunes en una orquesta sinfónica. Sin embargo, pues es muy grato para quien le guste de la música de Mahler poder venir en vivo a la sala de conciertos de Tacna y escucharlo con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Le comento lo que en el programa de mano tenemos y que comenta al respecto de la Sinfonía número 1, El Titán. Dice: las sinfonías deben ser como el mundo, deben abarcarlo todo. Esta era la actitud de Gustav Mahler al componer su obra. La variedad de temas musicales empleados por Mahler como materia prima para sus sinfonías abarcan desde cantos y danzas populares, entreverados con todo tipo de géneros indispensables: fanfarrias, militares, música circense, serenatas, marchas fúnebres, canciones de amor, transformados por la mano mahleriana, ya sea en tormentosos pasajes de gran agitación o en momentos lánguidos y serenos. En ese sentido, debemos recordar un adagietto de la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler, que sirvió como soundtrack de la película Muerte en Venecia, y que de alguna manera es un referente. La gente que escucha esta pieza, que es de una calma y de una languidez muy bello, sirvió de soundtrack para esta película, que también es una película de culto. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de la maestría de Gustav Mahler para combinar pues todo tipo de géneros, quien pretendía realizar un mímesis del mundo, representando su comportamiento natural. El germen de este uso tan variado de recursos musicales se encuentra justamente en la Sinfonía número 1, que es la que vamos a escuchar y que es, digamos, la obra importante, digamos, la obra que de alguna manera es el gancho para que la gente que le gusta Mahler pues pueda asistir este viernes a la sala de conciertos Tacna de la Universidad Veracruzana y escucharla en vivo. Siempre es un acontecimiento escuchar la música de Gustav Mahler en vivo. Pero bueno, antes de escuchar la obra completa, le comento que vamos a escuchar el concierto para oboe y orquesta número 1, que es la segunda obra de este concierto, con los movimientos Allegro, Grazioso y Allegro de Ludwig August Lebrun. Y en el oboe está Isaac Duarte, quien es el oboísta solista. Al respecto, le puedo comentar que Isaac Duarte es originario de Olinda, Brasil, y realizó sus estudios de música en la Universidad Federal de Paraíba. Su carrera asciende y lo llevó hasta el punto de primer oboe de la Orquesta Sinfónica de Recife en Brasil, y es maestro en el Centro de Creatividad Musical del Estado de Pernambuco. Como solista, Isaac Duarte se ha presentado bajo la dirección de David Seaman, Marek Janowski y Klaus Peter Flor. Sus grabaciones incluyen conciertos para oboe y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, de Joseph Haydn y de Joseph Fiala, así como el concierto de Johann Sebastian Bach para violín, oboe y orquesta de cuerdas, con orquestas de cámara Brixi de Praga, dirigida por Christoph Meister. Una de las tareas relevantes para Isaac Duarte, quien es el solista de esta noche, es trabajar profesionalmente con estudiantes y jóvenes músicos. Él ha sido miembro del cuerpo docente en el Festival de Invierno de Campos de Jordão en Brasil, en el Festival de Música de los Alpes de Songnyeong en Corea del Sur, el Festival Instrumenta de Oaxaca en nuestro país, en el Doppeltropo Festival de Herzberg, Suiza, y en el Taller de Música de Curitiba, en Brasil. En la zona nordeste brasileño, de donde es originario, se ha destacado impartiendo cursos de oboe en diversas instituciones de enseñanza musical. Isaac Duarte es actualmente ejecutante principal de corno inglés en la afamada orquesta Tonale de Zurich, en Suiza, una de las más importantes de Europa. Pues bueno, para quien nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa dentro de la primera serie de conciertos regulares 2017. Escucharemos Blumin de Gustav Mahler, el concierto para oboe y orquesta número 1 de Ludwig August Lebrun, y finalizar el concierto con la Sinfonía número 1 Titán de Gustav Mahler, todos dirigidos por Lanfranco Marchelletti, quien es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. A unos breves minutos de que inicie este concierto, vemos que la sala pues está casi al 80% de su capacidad, y esto evidentemente pues nos da muchísimo gusto. Nos daba un poco de no de temor, pero sí tenemos un resquemor en el sentido de que, por ser un puente bastante largo, pues muchas personas viajan a partir del viernes por la tarde, por la noche, y bueno, pues no es el caso. El público ha sido a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, pues se ha dado cita para escuchar este concierto. Pues muy bien, queremos mandar saludos a la gente que nos escucha desde McAllen, Texas. Allá nos están escuchando. Muchísimas gracias por recibir y de tomarse el tiempo de escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y en especial a la Radio Universidad Veracruzana. Un esfuerzo conjunto que hacemos para que esta transmisión salga lo mejor posible, que salga con la calidad que usted merece, y que de alguna manera nosotros nos hacemos responsables de que esto sea y que se cierre el círculo virtuoso entre la emisión del mensaje musical, en este caso, y que usted pueda recibirlo y escuchar gratamente lo que ofrece Radio Universidad Veracruzana, que transmite en el 90.5 de frecuencia modulada, XHRV, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. También queremos enviar un saludo a nuestros compañeros también en Clavijero 24, que es la sede de la Radio Universidad Veracruzana, a nuestro compañero operador en cabina, a Francisco Ramírez Vázquez, y a nuestro compañero locutor que introdujo justamente al público de la red el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Quiero corregir, no es Francisco Ramírez, sino se encuentra Raúl Sánchez Cano en la cabina de transmisión. Para ellos, un abrazo y un saludo muy cálido. Pues bueno, ya casi para iniciar este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, le voy a reiterar lo que vamos a escuchar esta noche, por si nos acaba de sintonizar. Escucharemos en primer término Blumin de Gustav Mahler, el concierto para oboe y orquesta número 1 de Ludwig August Lebrun, con los movimientos Allegro, Gracioso y Allegro. En esta ocasión estará como solista Isaac Duarte en el oboe. Y después escucharemos la Sinfonía número 1 Titán de Gustav Mahler, con los movimientos Lento, Arrastrándose, como un canto de la naturaleza. El segundo movimiento será intensamente agitado, pero no demasiado rápido. El tercero, solemne y contenido, pero sin arrastrarse. Y el cuarto, tempestuosamente agitado. Todos dirigidos por Lanfranco Marchelletti, quien es el titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya en un periodo de 4 años, y justamente en este año 2017 inicia el segundo periodo como director titular. Y esto pues nos da muchísimo gusto, porque Lanfranco Marchelletti ha sido un precursor de repertorios interesantes en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, lo que implica el hecho de poder llevar digamos hasta el límite las capacidades sonoras de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y también llevar al límite las cualidades técnicas de los ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento, las obras de Gustav Mahler, por ejemplo, las obras de Richard Wagner, son obras grandilocuentes, pero que tienen una complejidad instrumental y musical pues muy intensa. Y de alguna manera, el hecho de que Lanfranco Marchelletti programe este tipo de obras para el público jalapeño y para el público que nos escucha por la radio y por la red, pues de alguna manera refrescan, por decirlo de algún modo, el repertorio sinfónico, no solamente local, sino nacional e incluso internacional. Pocas orquestas del país, podemos decirlo con conocimiento de causa, abordan, digamos, con esa asiduidad con la que hace Lanfranco Marcelletti las obras de Gustav Mahler o de otros compositores grandilocuentes, no siempre se programan. Y el hecho de tener a una orquesta como es la Sinfónica de Jalapa, con un director con esta visión de poder llevar a los públicos y de poder llevar y transitar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa hacia estos mares sinfónicos impresionantes, pues habla justamente de su gran factura como músico y de su visión como director de orquesta. Enhorabuena que Lanfranco Marcelletti está como titular de la Sinfónica de Jalapa. El ámbito formativo, no solamente para él como director, sino también para los ejecutantes y también para quien escucha los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, pues se cierra en un círculo virtuoso. Y sobre todo porque también Lanfranco Marcelletti tiene la costumbre de alguna manera romper con la cuestión solemne de los conciertos, de la sinfonía, conciertos en general. Podemos recordar que antes asistir a un concierto implicaba no solamente una actitud solemne en cuanto a escuchar la música, sino que implicaba también un tipo de vestimenta especial para asistir a los conciertos, en fin. Y de alguna manera, pues era un poco frío esta manera de asumir la música. Sin embargo, Lanfranco Marcelletti lo que hace es tender un puente de comunicación, no solamente musical, sino oral, en el cual él siempre explica el periodo de las obras, habla de los compositores, él explica al público que se da cita al Centro Cultural Tlacna de qué se va a tratar el concierto, y de alguna manera esto pues también cumple una parte formativa, en el sentido de que el público asistente no solamente viene a solazarse con la música sinfónica o con la música de su preferencia, sino que además se lleva una información adicional que de alguna manera cumple con esto que es como un sueño, que se llama Escuela del Espectador, en el cual quien pueda acercarse al arte como es la música o como puede ser la escultura o la danza, pudieran tener una información justamente de los ejecutantes o de los personajes que son quienes llevan al público este tipo de manifestaciones artísticas. Y Lanfranco Marcelletti lo hace muy bien al tender este puente de comunicación y explicar al público que asiste a la sala qué es lo que se va a escuchar, de qué periodo es, y bueno, eso es bastante loable. Vemos que ya está el concertino en el centro de la sala. Es Lanfranco Marcelletti, me comentan, efectivamente. Vamos a escuchar qué tiene que decir. Tantos años, poder por la primera vez hacer música juntos. El concierto, quiero hablar primero del concierto para oboe con Isaac. El concierto de Lebrun fue un compositor que viene de una orquesta bastante importante en la historia de la música. Ustedes hoy cuando ven una orquesta, por ejemplo, montada con dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, viene justamente de una serie de intentos que fueron hechos entre 1750, un poco antes, hasta el final de este siglo, de saber qué hacer con una orquesta, así que cada orquesta tenía a veces una flauta, dos, ellos fueron intentando. La orquesta que conocemos, de moda, para utilizar al final de la vida, algo, Haydn y después Beethoven, es fruto de todo que se trabajó en Mannheim, en esa ciudad en Alemania. Lebrun fue un oboísta de Mannheim, bastante importante, allí compositor, escribió como 6 conciertos para oboe, y vamos a escuchar un concierto que es mucho del estilo de Mozart, pero no totalmente, porque queda todavía buscando, como van a ver, el concierto tiene solo 2 flautas, en la orquesta no hay oboe, no hay fagot, hay 2 cornos, un timbal. Toda esa orquesta fue un experimento. Y después, vamos a escuchar la primera de Mahler. ¿Por qué no hablo de la primera pieza? Porque cuando fue escrita la primera de Mahler, la verdad no tenía 4 movimientos, tenía 5. Y la verdad era un poema sinfónico, como decíamos, tenía una historia por detrás. Las 3 primeras sinfonías de Mahler, hicimos la tercera, dos años o un año atrás, esas piezas tenían un hilo como historia, pero justamente a partir de la tercera, Mahler quita los títulos, incluso el nombre Titán que utilizamos hoy en día, Mahler no quería que se utilizara. Después de la tercera o cuarta ejecución de la obra, quitó. Pero había cinco movimientos. Y el segundo movimiento, lo que ustedes van a escuchar ahora, el Blumín, que yo decidí no poner en la sinfonía, porque mal escribí esta sinfonía, todavía cuando era bastante joven, entre 20 y 30 años. Y después que la quitó, nunca más volvió a poner. Yo pienso que él tenía sus razones, y yo también estoy de acuerdo que fue una buena cosa quitarla, porque es una pieza bellísima, pero para mí está muy desconectada de la sinfonía. Y así que Blumín, de un cierto momento, después de tres ejecuciones, desapareció. La última ejecución fue en 1894, prácticamente seis años después que había terminado la sinfonía. Y desapareció. Lo que sucedió, él tenía muchas alumnas por quien se enamoraba. Él regaló a una de estas. Y su familia la mantuvo hasta 1959, cuando vendió a una familia muy rica en Estados Unidos llamada los Osborne. Y Osborne, al morir la señora que compró, dedicó a la biblioteca de la Yale en Estados Unidos, que está en New Haven. En un cierto momento, la profesora, la familia, cuando Donald Mitchell, que escribió una autobiografía, fue a hacer la búsqueda, encontró esta pieza y dice: ¿qué es esto? Y de ahí la familia, muy generosamente, que había donado la colección para la biblioteca de la Yale, dona a la orquesta de New Haven, la ciudad donde está la Universidad de la Yale. Y de ahí la pieza vuelve a ser ejecutada. Muy interesante pensar que grandes directores como George Solti, Bernstein, fueron contrarios a hacer esta pieza, incluso nunca la dirigieron. ¿Por qué? Decía que se mal la cortó, y de una estudiante así es porque no la quería más ver. Pero queda una bella pieza que le había escrito antes para una música incidental de un poema que se llamaba El trompetista de Seckingen. Por eso que hay una melodía tan bonita con la trompeta. Bueno, la sinfonía Titán es una primera sinfonía, se pensé, es prácticamente una historia en que los tres primeros movimientos tenían prácticamente como el nacer del mundo y la última parte era como si fuera el patético que es la vida, la comedia del arte, como llamaba él, el cuarto movimiento, una marcha fúnebre utilizando el Frère Jacques, utilizando esto, y el último movimiento que le llama del infierno al paraíso. Quitó todos esos títulos, y yo pienso que Mahler lo quitó, como les hablé, en la tercera. Mahler le quitó ese título porque no soportaba que alguien pudiera escuchar música pensando en un título. Su objetivo es que las personas escucharan la música y pudieran imaginar su propia historia, que su música es llena de historia. Yo quiero agradecer aquí a un querido amigo que está aquí en el público, no voy a decir nombre por una cuestión de privacidad, que me insistió en hacer Blumín. Yo no sabía de la existencia de Blumín. Fue justamente una persona del público de Jalá que llega para mí y dice: cuando haga la primera, quiero que haga Blumín. Él está por aquí y lo agradezco y le ofrezco eso. Al mismo tiempo, sobre que están los chicos ahí de la técnica 72, es esto, secundaria. Todos esos estudiantes aquí compraron su boleto para venir al concierto. Muchas gracias. Bien, señores, les deseo un bonito concierto. Si les gusta mucho el Mahler, quién sabe escuchamos otra vez el Blumín. Gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Lanfranco Marcelletti. Como le comentaba, él siempre explicando al público qué es lo que vamos a escuchar. Sobre todo es muy interesante el hecho de que no sé cuántos grupos de una secundaria estén aquí escuchando a Mahler, que además para chicos tan nobles, digamos, escuchar Mahler es como un saltum quantum, podríamos decir. Pero bueno, Mahler es muy, muy bella la música que compuso y seguramente tendrá un impacto emocional interesante en estos chicos. Bueno, como cada concierto y como cada vez tengo oportunidad de comentarle, siempre hay que afinar la orquesta en una nota que es una nota universal para la afinación no solamente de las orquestas sino de cualquier agrupación musical o incluso los solistas, que es el 440 kHz, el La de 440 kHz, que sirve de referencia para la afinación. En este momento vemos al concertino, que es el primer violín de la Sinfónica de Jalapa, y indicarle al oboe, que justamente es el que da esta nota, que sirve de referencia para todos los instrumentistas de la Sinfónica de Jalapa. Ya se ha hecho la afinación, el concertino ya ha ocupado su sitial y solamente esperamos a que entre nuevamente la Franco Marcelletti para que inicie formalmente este concierto con esta obra Blumin, que le comentaba, es un movimiento adicional que Gustav Mahler había incluido en esta obra, la Sinfonía número 1 de Titán, pero que luego omitió. Vamos a escuchar, ya está la Franco Marcelletti. Esto es Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto desde el Centro Cultural Tacna por Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos. Escuchamos como primera obra de este concierto de la Sinfónica de Xalapa, Blumín, que en una traducción quiere decir florecillas. Y le comentaba al principio de esta transmisión que originalmente este movimiento, esto que acabamos de escuchar, llamado Blumín, que Mahler escribió como música incidental para una obra de teatro, la había incluido en la primera sinfonía que vamos a escuchar posteriormente, Titán. Sin embargo, la retiró. Y en la actualidad casi nunca se interpreta incluyendo este movimiento con la sinfonía, aunque se oye con cierta frecuencia, pero por separado. Esto me parece que es un plus que hace la Sinfónica de Xalapa al otorgar al público asistente a la sala de conciertos y al público que nos acompaña por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, el poder escuchar, digamos, completa, digamos, en la primera acepción que hizo Mahler de esta sinfonía, con Blumín, que originalmente era el primer movimiento de la sinfonía número 1, Titán. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná de la Universidad Veracruzana, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, desde Xalapa, Veracruz, que es la sede de la Universidad Veracruzana, y por la frecuencia de XHRV en el 90.5 de frecuencia modulada, y también por la red www.v.mx/radio/transmisión. Y bueno, vamos a escuchar a continuación el concierto para oboe y orquesta del Ludwig August Lebrun, con los movimientos Allegro Gracioso y Allegro. Con respecto a este compositor, que es un compositor nacido en 1752 y muerto en 1790, fue uno de los oboístas más importantes del siglo XVIII. Su obra para este instrumento, al menos escribió unos 18 conciertos, forma parte del repertorio de estudiantes y oboístas. Él fue el primer oboísta en alcanzar el mi agudo, y vamos a platicar con el solista después de este concierto para que nos hable más al respecto. Pero escuchemos con Isaac Duarte en el oboe, que es el solista de esta noche, el concierto para oboe y orquesta número 1 de August Lebrun. Escuchemos. Thank you. el concierto para la voz y orquesta número 1 de Ludwig van Oxenbrunn, con los movimientos Allegro, Grazioso y Allegro, en la interpretación de Isaac Duarte en el oboe y la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti, director titular de esta Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchamos cómo la respuesta del público es bastante prometedora. Me quiero decir con esto que la afinación del oboe, que déjame decirle que tocar en los instrumentos de aliento, pero sobre todo los instrumentos de aliento de madera, implican una técnica de boquilla pues casi perfecta, de tal manera que puedan escuchar y que pueda ser lo más afinado posible. Y esto tiene unas implicaciones físicas incluso, porque la sala de conciertos de Tacna evidentemente tiene un sistema de aire acondicionado, y luego los cambios bruscos de temperatura afectan justamente las afinaciones de los alientos, sobre todo los alientos maderos, los alientos metales. Pero bueno, un instrumentista como Isaac Duarte pues ha logrado con éxito interpretar este concierto, un concierto difícil. Y bueno, vemos cómo el público se entrega a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, al solista de esta noche, Isaac Duarte, en el oboe, y a la Franco Marcelletti, el director titular de la Sinfónica de Jalapa. Pero es que va a haber un encore, una pieza de regalo. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Como el maestro es brasileño, como yo, vamos a tocar de Villa-Lobos, parte de la área de la Quinta Paquiana brasileña. Thank you. escuchamos de Héctor Villalobos, compositor brasileño, una de las Bajenas Brasileñas, que son un grupo de obras creadas por el compositor Héctor Villalobos entre los años de 1930 y 1945. Y escuchamos la quinta, que es la más famosa del ciclo y que originalmente está escrita para soprano y conjunto de ocho violonchelos. En esta ocasión la escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y como solista a Isaac Duarte en el oboe. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el concierto de la Sinfónica de Jalapa, pero antes déjenme decirle que Isaac Duarte llega nuevamente al escenario por la ovación tan nutrida que tiene por su interpretación ya en el concierto para oboe y orquesta de Ludwig Oxenström y por esta Bajena Brasileña número 5 en un arreglo para sinfónica y para oboe, porque finalmente está escrita para soprano y ocho violonchelos. Vamos a entonces a la pausa y volvemos para seguir con el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Le recuerdo que es XHRV, Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada. Regresamos. Y ahorita que no se va. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, XHRV 90.5 de frecuencia modulada, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 24 de febrero de 2017, en donde escuchamos el primer término, Lumine de Gustav Mahler, el concierto para oboe orquesta número 1 de Ludwig August de Bronn, con los movimientos Allegro, Gracioso y Allegro. Y tuvimos como solista a este excelente oboísta, Isaac Duarte, quien en esta noche nos acompaña en los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Isaac Duarte, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, mucho me alegra estar aquí, qué placer. Bueno, coméntanos, este concierto de para oboe de Ludwig August de Bronn es un estreno en Jalapa. Coméntanos, digamos, de las dificultades técnicas que implica abordar este tipo de repertorio y cómo lo asumes tú como músico a interpretar a un compositor del siglo XVII. Bueno, hablando con el maestro Lanfranco Marchalete, nos estamos buscando qué tocar, y él me dijo, no, que no sea Strauss, que no sea Mozart, y pensamos, hay 6 conciertos de Le Brun que son muy bellos, y qué tal, vamos a hacer el número 1. Y es un bellísimo concierto de la escuela de Mannheim, y Le Brun era un virtuoso del oboe, incluso para la época escribió hasta el fa agudo, y es un concierto muy original, y es un placer tocar. Podríamos decir, digamos, que siendo digamos un concierto digamos antiguo, uh-huh, en donde digamos el instrumento quizá no tenía las posibilidades técnicas que actualmente tiene, sin embargo es un concierto que está vigente porque implica un desempeño técnico para el ejecutante. Coméntanos de esto. Bueno, para la época era realmente un concierto bastante virtuoso, ¿no? Si hay pocos registros en el repertorio de la época que se escribe tan agudo para el oboe clásico, ¿no? Mozart en su cuarteto y Le Brun, porque, y el mismo, que claro, un excelente oboísta, un virtuoso. Con los instrumentos actuales tenemos mucho más posibilidad. Con el oboe clásico, seguro que era un concierto extremadamente virtuoso para la época. Claro. Uh-huh. Y bueno, y este tema, esta obra de regalo con el Encore, uh-huh, que nos acaban de brindar, que es, digamos, una adaptación, un arreglo de la Bajiana número 5, que originalmente está escrita para 8 violonchelos y soprano. Coméntanos de esto, parece que está escrito para ti. Bueno, lo que hay es que cuando toco Villa-Lobos, es como... Es un Brasil que se quedó, ¿no? Después de 30 años, la música de Villa-Lobos tiene un olor de Brasil, es una fuerza, él consiguió una fuerza muy grande con su música que se inspiró en la música folclórica. Y claro, hay pocas cosas que él ha escrito para oboe, y esa es una obra hermosísima. Yo creo que al principio hubiera pensado para violín, y la sopranista Bidu Sayão, que era amiga de él en Nueva York, dijo, no, mira, esta obra es para mí. Y grabaron con los chelistas de la orquesta de Nueva York en 1956, algo así. Esa fue la primera grabación, el primer movimiento. Y bueno, y entonces siempre tuve la gana de hacerlo. Ya grabé una vez con mi esposa, pianista, que tenemos un dúo, Dúo Arte. Y hablando con un amigo, le dijo, fíjate, sería lindo si tú haces un arreglo para cuerdas, orquesta de cuerdas, que es mucho más accesible que una orquesta de cello con 8 claro, chelistas. Y de ahí salió la idea de hacer de esta manera con los buenos amores. Los buenos amores es un instrumento hermosísimo que mucho me gusta mucho de tocarlo, ¿no? Claro. Y bueno, tu sentir, evidentemente Héctor Villa-Lobos es un compositor nacional, de donde, uh-huh, tú eres. Asumir la música de Villa-Lobos y llevarla a públicos de otras latitudes, ¿cuál es la actitud que te implica como brasileño y llevar la música de Villa-Lobos? Bueno, la música es un lenguaje que y la verdad, lo siento en todos los sitios. No hay frontera entre las personas, y la verdad, somos todos, por todos los sitios donde voy, tengo la sensación que me siento en casa, con los amigos, hay una calidez humana que no hay frontera, y la música es esto, la música es un lenguaje que no hay frontera. Y hoy es muy importante hablar de esto, porque sí, pues, en todo el mundo no hay frontera, somos todos, hay una fraternidad, una hermandad aquí, que es muy importante hablar de esto. En todos los sitios, si estás en Alemania, si estás en Italia, si estás en Rusia, tenemos un lenguaje que es la humana, sí, hay una y esa es importante, que posamos a través de la música quebrar las fronteras, derrubar los muros. Claro, y bueno, y en ese sentido de fraternidad, cuéntanos, ¿cómo te has sentido con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con Lan Franco, con los amigos instrumentistas, uh-huh, sobre todo en el contexto de esta sala de conciertos? Uh-huh. Es un regalo una sala de esta. Jalapa es una ciudad muy bella y la calidez humana es impresionante. Y estoy muy impresionado con la sala, con la orquesta. Como he dicho en una otra entrevista, esto es calidad de vida. Y así hay que seguir, porque es muy importante. Educación, cultura, es con eso que vamos a construir una sociedad que va a ser funcionar y se desarrollar. Y es muy importante la cultura y la música, sí, todas las artes, no solo la música, arte de manera general, y educación, ¿no? Las dos cosas funcionan juntas para que podamos tener un, como estamos hablando, un mundo más armónico, sin fronteras y con más hermandad, fraternidad, lo que sea. Claro, y bueno, y esto evidentemente es una actitud muy linda de tu parte, digamos, el hecho de tomar la música como un estandarte justamente en ese sentido, ¿no? Uh-huh. De libertad, de fraternidad, uh-huh, de no fronteras, y creo que esta noche has cumplido muy bien, porque el público jalapeño se entregó justamente en la ovación, uh-huh, por tu interpretación, porque no solamente va impreso, digamos, la calidad técnica, ¿no? Todo este bagaje musical, como instrumentista, como maestro, sino también como ser humano que de alguna manera usa la música como vehículo para poder sensibilizar y poder decir ese lenguaje universal, y por esta ruta deberíamos transitar todos para ser un mundo mejor. Eso sí, me parece que es, digamos, un legado que va impreso justamente en tus interpretaciones, y que evidentemente te lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias, para mí es una honra estar aquí, un placer, y como le dijo, la calidez humana es impresionante. Voy a llevar y voy a sentir mucha nostalgia de estos días que estuvimos aquí. Sí. Bueno, pues esperemos que no sea la única vez que visites Jalapa, la Sinfónica, y que nos puedas regalar pues tu ejecución, uh-huh, con este instrumento maravilloso, con ese sonido que tienes. Te agradecemos infinitamente que nos hayas brindado estas palabras para el público de Radio Universidad Veracruzana, para todos que nos escuchan, y bueno, nuevamente gracias, y nosotros continuamos justamente en la transmisión. Gracias a usted. Bueno, le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna, Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada, y déjeme decirles que es muy grato para nosotros poder llevar no solamente el ejercicio musical de la Sinfónica de Jalapa, sino poder llevar la idea, o sea, el testimonio vital, en este caso, de los solistas que vienen a cumplir su cometido con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y sobre todo tener personajes como es el caso de Isaac Duarte, quien nos acaba de hacer un regalo no solo musical, sino un testimonio de vida, de lo que implica para un músico asumir su responsabilidad existencial con la música y llevar con esta actitud amorosa la música. Me parece que tiene una doble significación, el hecho de poder llevar como estandarte el lenguaje musical, que es universal, y aparte con esta calidez, con esta calidad humana que en el cual uno debe tender puentes de comunicación y de fraternidad más que levantar muros, ahorita sobre todo que está este tema pues vigente en el ámbito mundial. Pero bueno, estamos en el intermedio, y le comento que lo que vamos a escuchar a continuación, y que finalizará justamente la jornada musical de esta noche, es la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler. Y al respecto, déjeme comentarle lo siguiente. En un principio, esta primera obra de Gustav Mahler, la primera sinfonía, fue concebida como un largo poema sinfónico. Gustav Mahler le llamó Titán por la novela de Jean Paul, y aunque especificó que la sinfonía no se basaba en absoluto en ella, hizo en esta música sinfónica procedente de su abandonado proyecto la ópera Rubenshall, que también usó en la canción de lamento. Al estrenarse la Sinfonía número 1, en su momento fue acusada de desafiar todas las leyes de la música, siendo calificada de vulgar y sin sentido. Hoy en día, esta sinfonía es una de las más apreciadas de Mahler, debido a su gran riqueza melódica, al hecho de ser una sinfonía temprana y, por otra parte, no es tan larga como las otras de sus sinfonías. La sinfonía se estrenó en 1889 en Budapest bajo el nombre de Sinfonisk Duktum Zweiteilen, que quiere decir poema sinfónico en dos partes. Sin embargo, más adelante Mahler volvió a trabajar en ella, reformándola y dándole el nombre de Titán. Y con este nombre se estrenó en 1893 en Hamburgo. Sin embargo, Gustav Mahler siguió trabajando en la obra y finalmente le quitó su nombre, interpretándose por primera vez en su forma definitiva en Berlín en 1896. Le voy a dar una cronología. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 1889 se estrenó en Budapest con la Orquesta Filarmónica de Budapest, dirigida justamente por Gustav Mahler. En 1893, justamente el 27 de octubre, fueron estrenos alemanes en Hamburgo, dirigido por el compositor también. En 1894, el 3 de junio, en Weimar, también dirigido por Gustav Mahler. En 1896, el 16 de marzo, en Berlín. En 1899, el 8 de marzo, en Frankfurt. En 1898, pero el 3 de abril, un estreno checo, en Praga, también dirigido por Gustav Mahler. En fin, tuvo muchas interpretaciones desde el estreno, que fue en 1889, y hasta 1909, el 16 de diciembre, un estreno en Nueva York, justamente dirigido por Gustav Mahler. Ahora, si hacemos un breve análisis musical, podríamos decir que está escrita para una gran orquesta sinfónica compuesto por aproximadamente 100 músicos. Y al contrario que en la mayoría de sus obras posteriores, Gustav Mahler no utiliza el contingente orquestal completo a lo largo de toda la obra. Algunas partes, sobre todo las maderas y metales, se utilizan solo en el último movimiento. Con respecto a la estructura, déjeme decirle que consta de 4 movimientos y, como le comenté al principio de la transmisión, originalmente tenía un movimiento adicional llamado Blumin, que justamente fue lo que escuchamos al principio de este concierto. Y Blumin, que Mahler escribió como música incidental para una obra de teatro. Sin embargo, ya al final, ya cuando le hizo todas las reformas que él consideró que eran necesarias, quedó justamente como sigue. El primer movimiento, Langsamtkreppend, como un ruido de la naturaleza o canto de la naturaleza, y comienza con una introducción mágica, como de ensueño, tras la cual aparece un movimiento rápido dominado por un tema alegre en las cuerdas, que luego pasa a toda la orquesta. Y tras una repetición de la introducción, aparece un tema nuevo con los cornos, que conduce a un gigantesco clímax, tras que el movimiento concluye con una alegría desenfrenada. El segundo movimiento, Scherzo, Kräftig weget doch nicht zu schnell, Scherzo que es poderosamente agitato, pero no demasiado rápido. Y este Scherzo, basado en el Ladla, danza popular austriaca. La parte central, que es el trío más tranquila, ofrece un movimiento de descanso poético, aunque también tiene carácter de danza clásica. El tercer movimiento es Trommersmach, Freilich und Hemsen, Unterschleppen, marcha fúnebre, solemne y mesurado, sin rezagarse. Y esta marcha, en re menor, comienza con un solo de contrabajo, que es una variación en modo menor del tema Frischachs, el popular campanero o martinillo. La tristeza de la marcha fúnebre contrasta con pasajes grotescos en los que parece sonar una música de banda popular y compases de danza. Y, finalmente, el cuarto movimiento, Sturmsicht weget, agitato, que es el gran final de la obra y simboliza el tránsito de las tinieblas a la luz. Tiene una estructura de sonata y el comienzo es un tema tempestuoso y de gran longitud, al que le sigue un segundo tema lírico interpretado por las cuerdas. En el desarrollo aparece un nuevo tema triunfante en los instrumentos de metal, pero le hará falta luchar y ser derrotado 3 veces antes de alcanzar el brillante re mayor final. Después de un último pasaje reflexivo, se encuentra el triunfo definitivo del optimismo, donde el compositor indica que los cornos se pongan de pie y al final el bombo casi hace colapsar junto con toda la orquesta la capacidad que tiene el aire de transportar el sonido. Bueno, esto es a grosso modo lo que implica la obra de Gustav Mahler de la Sinfonía número 1, Titán. Existen varias grabaciones interesantes que usted puede encontrar en la red. Por ejemplo, hay una de 1950 en el sello discográfico Orfeo con la orquesta de la Ópera Estatal de Baviera bajo la conducción de Bruno Walter. U otra de 1954 con la Kubelik Philharmonic con la Filarmónica de Viena en el sello Decca. O la de 1959 con el sello New York Editions con la Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de John Barbirolli, u otras más recientes como pueden serlo la Sinfónica de Chicago, esto en el sello discográfico EMI Classics con Carlo Maria Giuliani en la batuta, o la de 1969 también que es bajo la batuta de Hasha Hohenstein bajo el sello Unicorn, o la más reciente que puede ser la orquesta de Marius Jansons, esto con el Concertgebouw, grabado en el Concertgebouw de Ámsterdam con la dirección de Claudio Abbado. Existen muchos ciclos, muchas grabaciones, y EMI Classics en especial y Decca tienen grabaciones interesantes de la obra de Gustav Mahler. Bueno, ya escuchamos la afinación correspondiente a la última obra de este concierto que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Tacna, Radio Universidad Veracruzana, XHRV 90.5 de frecuencia modulada. Y ya está la Marco Marchaletti en el podio, saluda al concertino y dispongámonos a escuchar la última obra de esta noche, la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna. Escuchemos.

Acabamos de escuchar de Gustav Mahler la sinfonía número 1 con los movimientos lento, arrastrándose como un canto de la naturaleza, intensamente agitado pero no demasiado rápido, solemne y contenido sin arrastrarse, y el último movimiento tempestuosamente agitado, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción de su titular, el maestro Lanfranco Marchelletti. Ustedes pueden apreciar la respuesta del público al escuchar la excelente interpretación de esta obra monumental de Gustav Mahler, la Sinfonía número 1, Titán. Le comento que hay gente de pie aplaudiendo a la Sinfónica de Jalapa como un reconocimiento a su excelente desempeño musical. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Flagna el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 24 de febrero del año 2017 por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Los maestros de la Sinfónica de Jalapa están de pie justamente también recibiendo la ovación. Y vemos que se sitúan nuevamente en sus lugares. No sabemos si por la ovación el maestro Lanfranco Marchelletti decida interpretar algún movimiento que supongo sería el último de esta Sinfonía número 1 de Gustav Mahler. La ovación es realmente larga, lo quiere decir que cumplió las expectativas en cuanto al disfrute, de esta obra de Gustav Mahler, no solo la obra de Gustav Mahler, también el concierto que escuchamos para oboe y orquesta de Ludwig August Lebrun en la interpretación de Isaac Duarte en el oboe, también fue una delicia musical. Sigue, no sabemos si realmente habrá un ancor. Lanfranco Marchelletti está hablando. Y bueno, vamos a escuchar Blumin, Florecillas de Gustav Mahler. Pues bien, como encore escuchamos lo que inició este concierto, Lumine, Florecillas de Gustav Mahler, que en su momento fue el primer movimiento de la Sinfonía Titán que acabamos de escuchar, pero que en algún momento también omitió Gustav Mahler. Pues no nos resta más que agradecer el favor de su atención por habernos sintonizado en la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Ese concierto correspondiente a este viernes 24 de febrero de 2017. Ese concierto que constó con las obras de Gustav Mahler y de Ludwig August Lebrun. Agradecemos infinitamente también quienes hacen posible que esta transmisión llegue con la calidad requerida. Me refiero al equipo de producción que está integrado por Antonio García, por Marisol Cruz, por Alan y por Aldo, y también evidentemente por el ingeniero Benjamín Castro y por todos los que hacen posible que Radio Universidad Veracruzana llegue a sus hogares. Mandamos los micrófonos entonces hasta Clavijero 24. Soy Francisco Aragón. Muy buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. Desde Jalapa, Veracruz, México, Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio.